Me arrancaba de esas brumas, bajaba a la calle, miraba el cielo, las casas mal blanqueadas, nada me conmovía. Claros de luna y crepúsculos, olor de primavera mojada, de alquitrán caliente, resplandores y estaciones. He conocido instantes de un puro destello de diamante, pero siempre sin haberlo solicitado. Surgían por sorpresa, tregua inesperada, promesa impensada, a través de ocupaciones que me exigían, gozaba de ellos, precipitándome al salir del liceo o de la boca del metro, en mi balcón entre dos sesiones de trabajo, en el bulevar cuando me apresuraba para encontrarme de nuevo con André. Ahora marchaba por París, disponible, atenta y helada de indiferencia. El exceso de mis ocios, al entregarme al mundo, me impedía verlo. Así, en las cálidas siestas, el sol que estallaba a través de las persianas cerradas hace brillar en mí todo el esplendor del verano. Me ciega y me enfrento a él en su crudeza tórrida. Volví a casa. Llamaba por teléfono a André. O él me llamaba. Su madre estaba más combativa que nunca. Volví a casa. Llamaba por teléfono a André. O él me llamaba. Su madre estaba más combativa que nunca. Él volvía a verse con viejos camaradas, se paseaba, se dedicaba a la jardinería. Su cordialidad regocijada me deprimía. Yo me decía que volveríamos a encontrarnos exactamente en el mismo punto, con ese muro de silencio entre nosotros. El teléfono no acerca, confirma las distancias. No se es dos como en una conversación, puesto que no se ve. No se está solo como delante del papel que permite hablarse hablándole al otro, buscar, encontrar la verdad. He tenido ganas de escribirle. ¿Pero qué? A mi fastidio se mezclaba una inquietud. Los amigos a quienes había enviado mi ensayo tendrían que haberme escrito hablándome de ello. Ninguno lo hacía, ni siquiera Martín. La semana siguiente a la partida de André, de repente hubo un gran número de artículos sobre mi libro. Los del lunes me defraudaron, los del miércoles me irritaron, los del jueves me aterraron. Los más severos hablaban de charlatanería, los más benevolentes de interesante repetición. A pocos se les había escapado la originalidad de mi trabajo, a todos se les había escapado. A todos se les había escapado la originalidad de mi trabajo. No había sabido ponerla en claro. He llamado a Martín. Las críticas eran estúpidas, me dijo. Era preciso no tenerlas en cuenta. En cuanto a su propia opinión, quería esperar a terminar el libro para dármela. Iba a terminarlo y a reflexionar esa misma noche. Al día siguiente vendría a París. Al colgar el auricular, tenía la boca amarga. Martín no había querido decírmelo por teléfono, por lo tanto su juicio era desfavorable. Yo no comprendía. Por lo común no me engaño sobre lo que hago. Habían pasado 3 semanas desde nuestro reencuentro en el Parque Montsouris, 3 semanas que se cuentan entre las más desagradables de mi vida. Normalmente hubiera estado contenta ante la idea de volver a ver a Martín, pero me sentía más angustiada que cuando esperaba los resultados de la licenciatura. Después de rápidos cumplidos, arremetí. Entonces, ¿usted qué piensa? Me respondió con frases ponderadas que una sentía cuidadosamente preparadas. Ese ensayo era una excelente síntesis. Elucidaba ciertos puntos oscuros, ponía útilmente en claro lo que mi obra había aportado de nuevo. ¿Pero el ensayo en sí mismo aporta algo nuevo? No es ese el objetivo, era el mío. Se turbó. Insistí, la acosé. Según ella, los métodos que proponía los había aplicado ya en mis estudios anteriores, en muchos pasajes, incluso los había netamente explicitado. No, no innovaba. Más bien se trataba, como había dicho Pellicer, de un sólido resumen. Había querido hacer otra cosa completamente distinta. Me sentía a la vez alterada e incrédula, como sucede a menudo cuando una mala noticia se abate sobre uno. La unanimidad del veredicto era aplastante y sin embargo me decía, no puedo haberme equivocado tanto. En el jardín donde cenamos, a las puertas de París, hice un gran esfuerzo para disimular mi contrariedad. Terminé por decir, me pregunto si a partir de los 60 años una no está condenada a repetirse. ¿Qué idea? Pintores, músicos, incluso filósofos, se hayan superado a la vejez, hay muchos. Pero escritores, ¿puedes citarme alguno? Víctor Hugo, sea. ¿Pero qué otro? Montesquieu prácticamente se detuvo a los 59 años, con el espíritu de las leyes que había concebido desde hacía muchos años. Debe de haber muchos casos, pero no se le ocurre ninguno. Vamos, no va a descorazonarse, me dijo Martín con reproche. Toda obra comporta altibajos. Esta vez no ha conseguido todo lo que deseaba, tendrá su revancha. En general, mis fracasos me estimulaban. Esta vez es diferente. No veo en qué. A causa de la edad. Andrea afirma que los sabios están acabados antes de los 50 años. La literatura, sin duda, también llega a un momento en el que ya no se puede adelantar. En literatura estoy segura de que no, dijo Martín. Y en las ciencias, de eso no sé nada. Volví a ver el rostro de André. Había experimentado el mismo tipo de decepción que yo, una vez definitivamente o en varias ocasiones. Usted tiene científicos entre sus amigos. ¿Qué piensa de André? Que es un gran sabio, pero ¿cómo juzgan lo que hace en este momento? Tiene un excelente equipo, sus trabajos son muy importantes. Él dice que todas las ideas nuevas vienen de sus colaboradores. Es posible, parece que los sabios descubren solamente en la plenitud de la vida. En las ciencias, casi todos los premios Nobel son hombres jóvenes, suspiré. Entonces André tiene razón. Me descubrirá nada más. No descubrirá nada más. No se tiene derecho a prejuzgar el porvenir, dijo Martín, cambiando bruscamente de tono. Después de todo, no hay más que casos particulares. Las generalidades no prueban nada. Quisiera creerla, confesé, y desvié la conversación. Al irme, Martín me dijo, con un aire de duda, voy a releer el libro, lo he leído demasiado rápidamente. Lo ha leído y es un fracaso, pero como usted decía, no es muy grave. Nada grave en absoluto, estoy segura de que aún escribirá mucho, muy buenos libros. Estaba aproximadamente segura de lo contrario, pero no quise contradecirla. Usted es tan joven, agregó. Me lo dicen a menudo y me siento halagada. De pronto la palabra me irritó. Es un cumplido ambiguo que anuncia penosos días futuros. Conservar vitalidad, alegría, presencia de espíritu es permanecer joven. Por lo tanto, la parte que le toca a la vejez es la rutina, la morosidad, la chochez. Yo soy joven, estoy bien conservada, es muy distinto. Bien conservada y quizás acabada. He tomado un somnífero y me he metido en la cama. Al despertar me he encontrado en un extraño estado, más febril que ansioso. He dejado el teléfono descolgado, he acometido la relectura de mi Rousseau y de mi Montesquieu. He leído 10 horas seguidas, interrumpiéndome apenas para comer 2 huevos duros y una loncha de jamón. Curiosa experiencia, reanimar esos textos nacidos de mi pluma y olvidados. Por momentos me interesaban, me sorprendían como si otra los hubiera escrito. Sin embargo, recorría ese vocabulario, esos cortes de frase, esos comienzos, esas elipsis, esos tics. Esas páginas estaban totalmente impregnadas de mí. Era una intimidad repugnante como el olor de una habitación donde uno ha estado confinado demasiado tiempo. Me obligué a tomar el aire, a cenar en el pequeño restaurante de al lado. En casa me he bebido unas tazas de café muy fuerte y he abierto mi último ensayo. Lo tenía bien presente y sabía de antemano cuál sería el resultado de esa comprobación. Todo lo que tenía que decir había sido dicho en mis dos monografías. Me limitaba a repetir bajo otra forma aquellas ideas que tenían interés. Me había equivocado cuando creía progresar e inclusive separados del contenido singular al que los había aplicado. Mis métodos perdían algo de su sutileza y de su flexibilidad. No aportaba nada nuevo, absolutamente nada. Y sabía que el segundo tomo no hacía más que prolongar ese moverse en el mismo sitio. Así es, había pasado 3 años escribiendo un libro inútil, no solamente errado, como algunos otros en los cuales, a través de torpezas y tanteos, habría perspectivas, inútil, para echar al fuego, no prejuzgar el porvenir, fácil de decir, lo veía, se extendía delante de mí, hasta perderse de vista, vacío, desnudo, no más proyectos, no más deseos, no escribiré más. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué vacío en mí, alrededor de mí? Inútil. Los griegos llamaban a sus ancianos abejorros, abejorro inútil. Se dice écuba en las troyanas. Se trata de mí, estaba aniquilada. Me preguntaba cómo se logra vivir todavía cuando no se espera nada más de sí. Por amor propio no quise adelantar mi partida y por teléfono no le hablé a André de nada. Pero qué largos han parecido los 3 días siguientes. Discos insulsos en sus fundas de colores vivos y volúmenes apretados entre los estantes de madera. Ni la música ni las frases podían hacer nada por mí. Antes esperaba de ellas un estímulo o un descanso. No veía más que un entretenimiento cuya gratuidad me asqueaba. Ir a una exposición, volver al Louvre. Había deseado tanto tener tiempo cuando me faltaba. Pero si 10 días atrás no había sabido ver en las iglesias y los castillos más que piedras apiladas, ahora sería peor todavía. Entre el cuadro y mi mirada no pasaría nada. Sobre la tela no veían más que colores escupidos por un tubo y esparcidos por un pincel. Pasearme me aburría, ya lo había comprobado. Mis amigos estaban de vacaciones y por otra parte no deseaba ni su sinceridad ni sus mentiras. Philippe, con cuánto dolor lo echaba de menos. Apartaba de mí su imagen, me llenaba los ojos de lágrimas. Así que me he quedado en casa a rumiar mis pensamientos. Había mucho calor, hacía mucho calor. Aunque bajara las cortinas me ahogaba. El tiempo se estancaba. Es terrible, tengo ganas de decir, es injusto. Que pueda pasar a la vez tan rápida y tan lentamente. Franqueaba la puerta del Liceo de Bourg, casi tan joven como mis alumnas. Miraba con compasión a los viejos profesores de cabellos grises y ¡zas!, me he vuelto una vieja profesora. Y después la puerta del liceo se ha cerrado. Durante años mis clases me dieron la ilusión de no cambiar de edad. En cada nueva temporada escolar las reencontraba igualmente jóvenes y me identificaba con esa inmovilidad. En el océano del tiempo yo era una roca batida por las olas siempre nuevas y que no se mueve ni se desgasta. Y repentinamente el flujo me arrastra y me arrastrará hasta que me hunda en la muerte. Mi vida se precipita trágicamente y no obstante en este momento con qué lentitud gotea. hora a hora, minuto a minuto. Hay que esperar siempre que el azúcar se disuelva, que el recuerdo se esfume, que la herida cicatrice, que el sol se oculte, que el fastidio se disipe. Extraño corte entre esos dos ritmos. Al golpe mis días huyen, al galope mis días huyen, y en cada uno de ellos languidezco. No me quedaba más que una esperanza, André, pero podría colmar ese vacío en mí. ¿En qué estábamos? Y en principio, ¿qué habíamos sido el uno para el otro a lo largo de esta vida que llaman en común? Quería decidir sin hacer trampas. Para eso era preciso recapitular nuestra historia. Siempre me prometí hacerlo. Lo intenté. Arrellanaba en un profundo sillón, los ojos en el techo. Me relaté nuestros primeros encuentros, nuestro casamiento, el nacimiento de Philippe. No me enteraba de nada que ya no supiera. ¡Qué pobreza! El desierto del pasado, dijo Chateaubriand. Tiene razón, desgraciadamente. Me había más o menos imaginado que mi vida, detrás de mí, era un paisaje en el cual podría pasearme a mi gusto, descubriendo poco a poco sus meandros y sus repliegues. No, soy capaz de recitar nombres, fechas, como un escolar declama una materia bien aprendida sobre un tema que le es extraño. Y de tarde en tarde resucitaban imágenes mutiladas, descoloridas, tan abstractas como las de mi vieja historia de Francia. Se recortan arbitrariamente sobre un fondo blanco. El rostro de André no cambia nunca a través de las evocaciones. Me detuve. Lo que hacía falta era reflexionar. ¿Me ha amado como yo lo amaba? Al principio pienso que sí, o más bien la pregunta no se planteaba para ninguno de los dos. Nos entendíamos bien, pero cuando su trabajo dejó de satisfacerle, ¿se dio cuenta de que nuestro amor no le bastaba? ¿Se sintió decepcionado por eso? Pienso que me considera como un invariable, cuya desaparición lo desconcertaría, pero no podría modificar en nada su destino, ya que la partida se juega en otra parte. Entonces ni siquiera mi comprensión le aportará gran cosa. ¿Otra mujer lograría darle algo más? La barrera entre nosotros, ¿quién la había levantado? Él, yo, ambos. ¿Había posibilidad de derribarla? Estaba cansada de interrogarme. Las palabras se descomponían en mi cabeza. Amor, entendimiento, desacuerdo, ruidos carentes de sentido. Nunca lo había tenido. Cuando tomé el expreso del sur a principios de una tarde, no sabía en absoluto lo que esperaba. Él me esperaba en el andén de la estación. Después de tantas imágenes y palabras y esa voz desencarnada, de pronto la evidencia de una presencia. Curtido por el sol, más delgado, los cabellos recién cortados, vestido con un pantalón de dril y una camisa de mangas cortas. Era algo diferente del André que había dejado, pero era él. Mi alegría no podía ser falsa. No podía aniquilarse en unos pocos instantes. ¿O sí? Tenía gestos afectuosos para instalarme en el coche y sonrisas llenas de gentilezas mientras nos dirigíamos hacia Villeneuve. Pero estamos tan habituados a hablarnos amablemente que ni los gestos ni las sonrisas significaban gran cosa. Estaba verdaderamente contento de volver a verme. Manette puso su mano seca sobre mi hombro, un beso rápido sobre mi frente. Buenos días, niña mía. Cuando ella esté muerta, nadie más me llamará niña mía. Me resulta difícil pensar que tengo 15 años más que en su primera aparición. A los 45, ella me parecía casi de la misma edad que ahora. Me senté en el jardín con André. Las rosas maltratadas por el sol exhalaban un olor penetrante como un quejido. Le dije,